Nos venimos a la comarca y a la fiesta del mar y la campante. Sí, exactamente. Estamos en comunicación con Celeste Larregui, que es la secretaria, subsecretaria de Cultura de la municipalidad. Vamos a hablar de la fiesta del mar y también de la fiesta del río, porque sabemos que hay algunas Claro. confirmaciones respecto de esta fiesta que va a ser en el mes de febrero, Sí, no pero falta tanto, ¿eh? no faltan 20 días, un Claro, poco nada menos. más. Bueno, pero la saludamos a Celeste Larregui. ¿Qué tal? Buen día. Mayra y Américo la saludan desde Radio Encuentro. ¿Cómo anda? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Mayra y Américo, ¿bien? Bien, muy bien, Celeste. Bueno, Bien, trabajando a full. sí, y con intenciones de conocer, bueno, cómo marchan las actividades en el Balneario del Cóndor, que sabemos que son muchas. Sí, la verdad que son muchas y muy buenas. Hemos tenido, la verdad que mucho apoyo del público. Se han pasado dos jornadas de recitales locales. Y la verdad que han sido un éxito. Ha sido un poquito menos de gente porque no acompañó en algún momento el clima, ¿no? Hubo muchísimo, muchísimo viento. Y tal vez la gente se retiró de la playa. Pero la verdad es que estamos muy contentos con todas las actividades que estamos desarrollando, incluso la actividad acá en el río que estamos haciendo este año con los docentes. Hay muchísimos niños que participan, así que la verdad es que estamos muy conformes con el desarrollo que estamos teniendo hasta el momento. Hoy comentábamos, ayer yo estuve en el Cóndor, vi un grupo de personas disfrutando de las bandas locales. Por ahí no hay así público masivo todo el tiempo que duran los recitales, ¿no? Es como un más público que circula. Esa es también la sensación que tienen ustedes. Sí. Bueno, algunas bandas, las más conocidas, ya tienen su propio público, así que no los acompañan. O por ahí, también lo que sucede, hay gente que, por ejemplo, ayer hubo muchas bandas de jazz y bueno, el público que le gusta el jazz es el que se acercó. Por ahí había gente un poco más grande que la del día anterior, que era una jornada mucho más rockera, digamos. Y otra cosa que hemos estado observando, a la gente le da como vergüenza sumarse, entonces se quitan todos en la vereda, ahí sentaditos donde está un poco la sombra, también bueno, se sientan en los autos, ayer hubo algunos autos que acompañaban, bueno, por ahí no se ve mucha gente justo delante del escenario, pero sí hay alrededor y mucha gente de paso también, Claro. sí. ¿Qué evaluación hacen de estos primeros 2 días de bandas locales en el escenario? Mira, yo creo que muy buena, yo creo que la gente cada vez, esto se está instalando, yo creo que la gente cada vez apoya más a sus músicos locales, bueno, que es un poco la intención que todos tenemos, ¿no? Sabemos que cuando viene un grupo de nivel nacional, la cantidad de público está casi asegurada, porque, bueno, a algunos les gustará más o menos, pero como se han traído distintas espectáculos, distintos géneros, qué sé yo, algún rock como Divididos o ahora Miranda, bueno, que habrá gente que le gustaría y otra que no, pero en realidad eso seguro que tenemos público. Vamos todos, aunque sea para criticar, ¿no? Sí, por supuesto, pero además no, eso te asegura porque no todo el mundo tiene dinero para ir a Buenos Aires y pagar una entrada y ver en Y vivo no, claro. a los grupos, ¿viste? Pero bueno, sabemos que eso pasa, digamos. Uno trae a A y hay gente que dice, ay, yo quería B, y traes B y dice, ay, pero yo quería C. Bueno, el tema es de todas maneras traer y responder a toda la gente, ¿no? Mañana, ¿qué hora se calcula que va a presentarse Miranda? El viernes. Ah, mañana, es Mañana. verdad. Perdón, yo estaba convencida que era el miércoles. Disculpa, No, no, disculpa. está bien. Está anunciada a las 21:30. 21:30. Hay que Sí, lo que recordar estamos que reco Perdón, sí, sí. que va a haber colectivos, ¿no es cierto?, para aquellos que vayan y cuando Sí, va a finalice. haber colectivos, sí va a haber colectivos también, por supuesto, para la salida. Y en realidad lo que estamos recomendando es que vayan temprano, que no se quieran, digamos, que no vayan a último momento porque suponemos que va a venir mucha gente, o sea que no se va a llegar en media hora al Balneario del Cóndor como uno lo puede hacer habitualmente entre 20 minutos y media hora, ¿sí? Creo que va a llevar mucho más tiempo por la cantidad de gente que va a estar circulando. Las actividades en el Paseo de Artesanos. Nosotros estamos con cine, bueno, lunes, martes y miércoles, ahora el fin de semana no tenemos nada en el Paseo Artesanos porque tenemos todo ahí planteado en el escenario de la playa. Ah. Pero sí están los artesanos y los juegos infantiles, eso está. Y sí hicimos lunes, martes y miércoles cine, que pasamos todo lo que fue ganador y lo que fue elegido en el Festival Audiovisual de Bariloche del 2014. Así es. ¿Y fue, la gente respondió o hubo público que se acercó? Respondió, a ese tipo de películas, la gente que realmente le gusta el cine, no estaba ya la llena, pero sí está la gente que va todos los días a todas las películas, a todo el ciclo, hace muchos años, digamos, que claro. Son como... que les gusta mucho la actividad, y sí la gente que le gusta el cine y que le gusta ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Pero bueno, insisto, uno tiene que ir ofreciendo para todos. Claro. ¿Sí? Algunas cosas son más comerciales, o tienen más difusión, y otras cosas no tienen, no tanto, pero bueno, es nuestra obligación difundirlas y hacerlas conocer. Celeste, se hace después, ustedes hacen una evaluación desde la subsecretaría, ¿no? De la fiesta del Mario Campante en general, del ciclo de bandas locales. ¿Se hace alguna evaluación con participación, por ejemplo, de los artistas también, de cómo se sintieron ellos, de si tienen alguna sugerencia para la edición del año que viene? No, eso lo vamos haciendo a medida que va sucediendo con la gente que participa. Nosotros, a ver, desde la organización respecto de los talleres o el cine, yo lo vamos haciendo permanentemente. Bueno, mira, esta película gustó más, esta no, habrá que ir acomodando esto. Y respecto de los recitales, eso lo vamos hablando con los chicos a medida que van bajando del escenario. De alguna manera, la gente del área de producción va tomando todos los aciertos y los desaciertos como para ir ajustando cada año. Uh-huh. Que seguramente hay cosas para ajustar. Ya este año, en realidad, creo que nos desbordó de algún modo y fue muy bueno la cantidad de bandas que se anotaron, ¿sí? Claro. Bueno, tenemos que ver cómo poder organizarlo. Ayer, por ejemplo, a lo mejor las primeras bandas a las 6 de la tarde tenía mucho público porque la gente estaba en la playa. Claro, hacía mucho calor. Hacía mucho calor, ¿no? ¿Viste? No. Sí, y un día que está medio fresco, aguantar hasta las 6 de la tarde es un montón. Es difícil el horario, sí, definirlo. Claro, es muy difícil poder compaginar todo, ¿viste? Claro. Siempre hay algún aspecto que sale muy bien y algún aspecto que sí, bueno, hay que bancarlo. Porque o hace mucho calor, o hace mucho frío, o está lloviendo, o no hay gente, o la gente vino... ¿Viste? Siempre... son muchas bandas y hay que apretar como para ponerlos, qué sé yo, siempre hay algún ítems que sí. Que hay que ajustar, ¿no? Pocas bandas de cumbia se anotaron, ¿no, Celeste? Sí, pocas bandas este año, pocas bandas. Y bueno, todo eso va a ir el domingo, todo lo que sea folclore, tango y cumbia, y bueno, también van a ser muchas bandas, ¿eh? Vamos a estar hasta tarde. Ajá, no se pudo hacer como se había planeado en algún momento, que fuera un género cada día. Y lo que pasa es que eso implica muchos más días de sonido, implica sobre todo eso, pero además tampoco, podemos decir, folclore tampoco son tantos como para decir tengo una noche, un día claro. de folclore, o tengo un día de tango, o sí. ¿entendés? Claro, sí, entiendo. Suponíamos que venía más por ese lado, porque había muchas bandas de rock y pocas de estos otros géneros, ¿no? Claro, exactamente, sí, siempre lo que abunda es el rock, el jazz, todas las variables del rock. Uh-huh. Así que no, pero la verdad que estamos muy, muy contentos con todo el desarrollo. Bueno. Y cómo ha estado acompañando, qué sé yo, ayer, por ejemplo, ya no había casi más alojamiento en el balneario El Cóndor y había gente que se tenía que volver, había mucha gente venía directamente a preguntar, por ejemplo, por los recitales, qué más sabía, y por el avistaje de aves. Ajá. Así que bueno, no, la verdad es que estamos muy contentos. Bueno, esperemos que siga bien la fiesta del Mar y Acampante. Ahora vamos a charlar un ratito de la fiesta del río. No sé si del avistaje de aves nos querés contar algo para ir a recordar. Durante el mes de enero... las caminatas son jueves, viernes y sábados y hay que ir a inscribirse a la dirección, a la oficina de turismo del Balneario del Cóndor, ¿sí? Y durante el mes de febrero las caminatas van a ser viernes y sábado. Hace falta estar, es una caminata que demanda mucho del físico, hay que estar en buen estado para hacerla, o es una caminata... No, en realidad se va caminando lentamente, no es que sí hay que llevar agua, y que por supuesto uno tiene que poder caminar una hora y veinte. Bien. Es una caminata forzada, digamos, se claro. Va caminando despacio, uh-huh. ¿sí? Pero bueno, tiene que disponer de su tiempo y llevar agua, y bueno, llevar una campera por si está frío, y llevar zapatillas... Y es en el horario en que está casi cayendo el sol. En realidad creo que se está convocando a las 7 de la tarde. Ajá, ¿sí? Bien. Sí, es un poco a la tardecita y no, en realidad no es a la noche, ¿eh? No es a la claro. noche, es toda la tardecita, que es cuando hay mucha actividad de los pájaros. Que se vuelven a sus lugares. Bueno. Claro, sí, porque si hace mucho calor ellos están como, bueno, están escondidos, se guardan en algún lugar, sí. Claro. Bueno, Celeste, y teníamos ganas de charlar también de la Fiesta del Río. Bueno, la Fiesta del Río que está conjuntamente, bueno, con la Patagones Viedma, tenemos muchas cosas, y bueno, ayer se difundió una sorpresa que la verdad que es muy linda, ¿no? Uh-huh. Va a ser bazar novedoso, tenemos como todos los años, va a estar la elección de la reina, teníamos, sí, ya previsto el recital de una banda a nivel nacional, que es Los Caligaris, y bueno, se pudo concretar la presentación de la banda de rock Los Forasteros, que es una banda que en realidad anda muy bien como banda, y es muy buena, y son muy buenos músicos, y ahora, bueno, ha retomado más renombre a partir de uno de sus integrantes, que es Ignacio, ¿no? Uh-huh. Claro. Guido Carlotto, el nieto de Estela de Carlotto. Exactamente, Ignacio Guido Carlotto, la nieta de Estela de Carlotto. Así que bueno, esperemos, queremos ofrecer, digamos, como una variedad de cosas, porque ellos hacen rock, así que bueno. ¿Van a tocar el mismo día que Los Caligaris? Exactamente, sí, se empieza un poco la programación, se está viendo, va a haber un grupo de daneses que hacen actividad acrobática y actividad física, ¿sí? ¿De acá de la zona? ¿Cómo? ¿Que son de acá de la zona o vienen no, de una colonia galesa? Sí, son daneses. Ah, son daneses. Son daneses, sí. Ajá. Y eso lo está organizando, digamos, la Subsecretaría de Deportes. Ajá. Ajá, mira. Después va a estar la elección de la reina, como todos los años, con alguna otra cosa cultural nuestra de aquí, como para poner mientras que una pasa a la otra de las reinas. Después se largaría con Forasteros, que hacen rock, y después terminaríamos la noche con Los Caligari, que es, bueno, es otra cosa, digamos. Claro. Así que bueno, vamos baile. A terminar. La idea es festejar la Fiesta del Río, y por supuesto estamos esperando que nos acompañe el clima. Uh-huh. ¿Va a ser el 8 de febrero, el domingo? El domingo 8 está previsto. ¿Y no sé, sí. ¿No conviene hacerlo un sábado, una actividad así que va a durar hasta tarde? No va a durar hasta tarde, ¿eh? La idea no es que dure, no, la idea es que dure no más allá de las 11 de la noche. Ajá, no. Está bien. No. Porque en realidad, como hay muchas cosas y se piensa también en la familia, uh-huh. ¿sí? No puede estar la familia con los chicos, y yo muchas horas, bueno, porque la gente se cansa y porque termina siendo una cosa tediosa. Uh-huh. Así que no, la idea, y además, por supuesto, vamos a estar inaugurando el nuevo escenario, en el Parque Jorge Ferreira, en la Costanera Norte. Ah, va a ser en ese lugar. Va a ser en ese lugar. O sea, no donde sí, siempre frente al Ministerio, sino allá en el escenario. Claro. Exactamente, la intención es que suceda todo junto, digamos, esta inauguración de ese espacio, de ese nuevo espacio cultural, ¿no? Uh-huh. Que además creo que es el ideal. Creo que es el ideal en función de que es muy amplio, alberga mucha gente, no hay inseguridad respecto a ver de pasos de vehículos y qué sé yo, claro. Y tampoco vamos a estar molestando a los vecinos con el armado del escenario, que eso siempre generó muchas dificultades y muchas quejas, uh-huh. Con razón, por supuesto, pero bueno, también tenemos que hacer... También la gente reclama actividades artísticas. El lugar donde se emplaza el nuevo escenario, como para que aquel por ahí que todavía no pasó, no lo vio, sería en el centro de donde era la pista de salud, donde es la pista de salud cerca del Puente Nuevo. Exactamente, sí, como a espaldas de la policía caminera, digamos, y claro. Ahí, dentro de ese predio. Uh-huh. Sí. Los artistas van a mirar hacia el río. Los artistas miran hacia el río, exactamente. Sí, Celeste, sí. ¿Cómo se eligió la, en este caso, la banda Forasteros? ¿Cómo se logró el contacto y demás? Logramos el contacto, bueno, a través de gente conocida y porque, bueno, sabíamos que ellos tienen, en realidad este chico Ignacio Carlotto tiene tres bandas, tiene una banda de folclore o tres grupos, digamos. Sí. Y tiene uno que hace jazz con teclados y vientos, y bueno, ahí estaba esta banda de rock, y bueno, se hicieron los contactos y la verdad que nos pareció una muy buena oportunidad poder traerlos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, así fue. Y se eligieron a los Caligari, porque también la idea es, generalmente la fiesta del río es una fiesta mucho más familiar, ¿sí? Mucho más familiar. Y ahora el lugar donde va a estar emplazado el escenario va a estar como mucho más cerca de toda la zona de toda la zona norte, digamos, de todos aquellos barrios que la gente les va a resultar hasta más cómodo, me parece, poder acercarse al área del escenario. Uh-huh. De los espectáculos. Celeste, te hago una consulta de un tema que la otra vez cuando conversamos y también nos anunciabas y algunas actividades con respecto a la fiesta del mar y de acampante, después charlamos y no lo habíamos hablado con vos, que tiene que ver con los concursos de elección de la reina, ¿no? Y nos preguntábamos, bueno, hay todo un debate que se viene dando desde hace muchos años con respecto a los concursos de belleza en general, pero que en el año 2014 y en los últimos años va ganando algunos terrenos, algunos espacios, digamos, se va instalando más esto de que pensemos acerca de qué significan esos concursos de belleza para muchos, digamos, reforzando la cosificación de las mujeres. ¿Qué piensan en el municipio? ¿Se ha dado este debate también al interior? Entendemos que si se dio, la respuesta es seguir apostando porque se hagan, porque de hecho en la fiesta del mar y en la fiesta del río hay elección de la reina, pero me gustaría saber qué piensan y qué conversan, bueno, sobre este tema. Podés hacer una lectura desde varios lugares y también depende de cómo lo promociones y de cómo sobre todo de cómo lo promociones y cómo lo tomes, ¿sí? Uno puede tener una opinión de eso, de la cosificación de la mujer, pero también lo podés pensar desde el lado de la promoción turística. También es verdad que hay algún montón digamos, de la comunidad que apoya estas cosas y les gusta, ¿sí? No me quiero meter en el tema de la industria, que es todo esto de la reina y de mi universo y qué sé yo, pero yo creo que si uno lo toma de manera tranquila y además con cierto cuidado, como es que no sean chicas menores, que no sean chicas anémicas, que por supuesto tienen que tener un peso y una altura y una cosa normal, ¿no?, dentro de ciertos parámetros, incluso nosotros en la charla, cuando los jurados ven a las chicas acá y charlamos con los jurados, ¿no?, a ver qué cosas les interesa, qué cosas, y realmente no les interesa solamente la cuestión física, sino les interesa mucho cómo se desenvuelve, qué conocimiento tienen de la zona, qué van a promocionar, que desde ese lado es donde se está tomando. De hecho, las reinas tienen una charla con la gente de la Subsecretaría de Turismo, tienen una charla de nutrición, tienen, digamos, hay toda una, no sé si preparación, digamos, pero hay todo unas jornadas de trabajo con ellas en las cuales se le tratan de vertir todos estos conceptos, ¿sí? Que no es solamente vas a ser reina o te postulás porque tenés un lindo cuerpo, ¿no? Uh-huh. Sí, se inscriben chicas menores en Viedma, de 16 años, ¿cuál es la edad? 15 claro, años, pero con ciertas características desde lo físico, ¿sí? Tiene que haber, hay una tabla que tiene que ver con la altura y con el peso, y que, bueno, que hay que respetarla, digamos. ¿Y qué es lo que se fija? ¿Que no estén con bajo peso? Claro, exactamente, sí. Son medidas antropométricas, se llaman, ¿sí? Sí, sí. Que tienen que ser ciertas medidas. Si no las cumple, no se puede presentar, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver con esto, con con la anorexia, con la bulimia. Bueno, Bueno, también queríamos saber tu opinión. Ajá, sí. Sí, la verdad es que es una cosa, hay muchos municipios, a lo mejor se puede dar el debate esto, pero bueno, también depende de la comunidad si lo quiere o no lo quiere. Hay municipios que lo han prohibido, ¿sí? Sí, por eso. Sí. Pero bueno, también es una costumbre que está como muy arraigada en la comunidad. Uh-huh. Yo creo que es un buen tema como para debatirlo. La verdad que creo que sí. Está bien. Uno puede estar a favor o en contra, pero creo que también tiene mucho que ver cómo lo presentás y el punto que le pongas, ¿no? Sí. Qué sé yo, eso. Una elección de la reina no tiene nada que ver con un bikini open, por ejemplo, ¿no? Sí, pero bueno, no deja de ser, también es opinión, queríamos conocer la tuya, no quiero dar la mía, pero me parece que no deja de ser un concurso de belleza, o sea, puede ser más o menos respetuoso. Sí, pero no o es hacer... solo de belleza, sí, no es solo de belleza, uh-huh. Realmente no es solo de eso. Está bien. Se han tomado en cuenta otras cosas y de hecho se planifican cosas distintas, como para que esto se lo tome de otra manera, inclusive desde las mismas chicas, ¿sí? Sí, pero incluso después desde el rol, o sea, lo que se le encomienda a la reina que haga, o sea, representa mostrándose, no hay muchas tareas de promoción turística en las cuales, no sé, la reina no va a dar una charla sobre las características geográficas de su lugar. Ni de la Mara Campante, ni de la Río, ni ninguna otra, no lo critico este en particular. No, pero se las invita a los eventos en los cuales hacen reportajes, se puede tener reportajes o reparte folletos y hace discusiones de su lugar. Digamos, hay instancias en las que pueden participar y pueden hacer eso. De hecho, digamos, si sos reina de un lugar, tenés que saber, a ver, qué sucede en tu lugar, ¿no? Sí. Mínimamente. Sí, se supone, ¿no? Que sí. Bueno, gracias Celeste, sí. Ojalá que siga muy linda la fiesta del María Campana. Bueno, muchas gracias y bueno, los esperamos, todos estos días ahí, acompañando a nuestros músicos.